en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Hay que ver cómo está la liga. Si todavía quedaba alguna emoción fuerte, ayer nos la dio el Madrid, que se dejó empatar, que tiró la liga y que perjudica notablemente los intereses de todos los equipos que luchan por la permanencia, entre ellos el Elche, ¿y de qué manera? Saludos, muy buenas tardes. Desde Radio Marca Elche te saludamos en el 101.4. ¿Cómo está este final de liga por arriba y por abajo? Arrancamos con titulares. Hasta las 2. Aquí estaremos en Elche en Punta para contarte toda la actualidad de este final de liga de infarto. El Valladolid empató anoche ante el Real Madrid en el minuto 85 y sale del descenso a falta de 2 jornadas. Mal resultado para los intereses del Elche por doble motivo. Uno, porque reduce su colchón con el descenso, que ahora es de 3 puntos. Ya sé que virtualmente serían 4, porque ahora mismo marca el descenso el Getafe y le tenemos ganado el gol a verás. Y el segundo motivo por el que nos perjudicó el resultado de anoche es que el pinchazo deja al Madrid con opciones remotas de conquistar la Liga y el Barça pasa a depender de sí mismo. Si gana los culés al Elche en el Martínez Valero y al Atlético de Madrid, serán campeones, con lo que los blaugranas, que hace 4 días habían tirado la Liga tras su empate contra el Getafe, jugarán a tope en el Martínez Valero. Y eso sin duda hace el partido más atractivo y trascendental si cabe. El estadio se va a llenar y el club espera recaudar de los 34.000 espectadores algo más de 1.100.000 euros. Ayer se sabía por la tarde, Botía sancionado con 2 partidos. Competición le quitó la tarjeta por el pelotazo a un contrario, por entender que es una acción fortuita, pero le mete 2 partidos por encararse con Estrada Fernández. Pues, ¿qué pensáis que va a suceder, Rosa Lucas? Buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Cuéntanos. Hoy preguntamos, pues el Elche Club de Fútbol se juega este domingo la permanencia ante un Barcelona que viene a Elche a llevarse la Liga. Así que queremos que nos cuentes qué resultado crees que se va a dar este domingo. Lo puedes hacer a través de las redes sociales, como cada día, infoexpress.es es nuestro Facebook y @infoexpress. Lo puedes hacer a través de Twitter. Pues recordamos ahora mismo que la clasificación queda de la siguiente manera. Si hoy terminase la Liga, que no termina hoy, faltan 2 jornadas, es decir, 6 puntos y ya no quedan partidos atrasados, el Getafe descendería con 36 puntos, Osasuna descendería con 35 y hasta descendió el Betis. Se salvaría también 36 Almería, también 36 Valladolid, Granada 38, Elche 39 y Málaga y Español con 41, virtualmente salvados, pero no matemáticamente. Bueno, pues le hemos pedido a nuestro hombre computadora, Computerman David Marín, que se estrujase los sesos después de los partidos del Granada, que empató en el tiempo de descuento, y del Valladolid, que empató en el 85, vaya jornada de últimos minutos, para ver qué pasaría. Las opciones todas, ya las decíamos el martes, pero claro, hay alguna variación ahora. Recordamos que el Elche se salva ganando uno de los 2 partidos que le quedan, es decir, sumando 42. Hombre, evidentemente si gana los 2 también, sumaría 45, o una victoria y un empate, 43 también se salvaría. Pero vamos, ganando al Barça, haga lo que haga el resto, salvado. Empatando, si 2 rivales entre Getafe, Almería y Osasuna, ya no Valladolid, no ganan. Y también perdiendo, si el Elche pierde contra el Barça y pierden 2 de estos 3 rivales, Getafe, Almería y Osasuna, también se salvaría. Pero ya no el Valladolid, porque el Golaveras está empatado con ellos. Ahora mismo ellos tienen menos 20 y nosotros menos 18. No hablo de la hora, sino de los goles a favor y en contra. Así que de momento es a favor del Elche, pero claro, si el Valladolid te empata, es porque él ha ganado y tú has perdido. Y ahí ya la diferencia se enjugaría de goles. Luego hablaremos de todas las posibilidades que hay

comprar las entradas, que eran poquísimas, ya nos dicen que quedan muy pocas, que el lleno va a ser absoluto y seguro. Como digo, más de 1.100.000 euros va a recaudar el Elche Club de Fútbol en estos para los 34.000 aficionados que van a llenar el Estadio Martínez Valero. ¿Y qué piensan muchos de ellos? Hemos hecho una encuesta a pie de cola, a pie de calle, ahora la escucharemos, pero también queremos saber vuestras opiniones, Rosa, ¿qué dicen los oyentes a través de las redes sociales? Robin de Channel dice, creo que el resultado que se dará en el Elche-Barcelona este domingo en el Martínez Valero va a ser un 0 para el Elche y un 2 para el Barcelona. Antonio José nos dice, empateados y salvados por los resultados. José Joaquín Fernández nos dice, pues ahora un poquito más fastidiada la cosa por el empate del Valladolid. Apuesto por un empate a 2, Elche 2, Barcelona 2. Dice, jugaremos bien y empataremos y permanencia. También nos comenta Dimas, le da un 2-1 también para el Elche. José Molero, 2-1 y la Liga para el Atlético de Madrid. David nos comenta, yo doy un 1-0 y hasta la temporada que viene. Seguimos leyendo comentarios a través de Facebook. ¿Qué resultado crees que se dará este domingo entre el Elche y el Barcelona? Y Diego Díez nos dice un 2-1. Y broche de oro en el Martínez Valero. Juan Andrés, Elche 1, Barcelona 0 y salvados. Pues vamos a ver, porque va a ser muy difícil. La verdad es que el Barça vendrá con todo. Bueno, Xavi ha estado con algunas molestias esta semana, pero bueno, Messi, Pedrito, Iniesta, todos, absolutamente todos, Neymar, van a estar ahí. Y desde luego va a ser un partido muy difícil, porque el Barça, que hace 4 días tiraba la liga, pero vamos, literalmente, después de empatar frente al Getafe, lo decía su entrenador y sus jugadores, ahora no es que vean la liga compleja o complicada, es que la tienen en la mano. Ya sé que el Atlético de Madrid lo tiene más fácil, porque al Atlético de Madrid le van con empatar los dos partidos. Con empatar los dos partidos le valdría. Pero el Barça también depende de sí mismo, ganando los dos partidos, porque uno de ellos es contra el Atlético de Madrid. Y por tanto, también es cierto que el Atlético de Madrid puede proclamarse campeón este domingo a las 9:10, si el Barça no gana aquí y ellos, los colchoneros, ganan en el Vicente Calderón al Málaga. Pero bueno, combinaciones hay muchas, no tantas en el título de liga, sí en la parte de abajo, que luego evidentemente hablaremos. Le preguntamos a Damián Suárez, el futbolista uruguayo, que evidentemente los rivales, vamos, muchas manos no están echando, y menos los de arriba, el Madrid o el Barça, como ayer sucedió. Sí, la verdad que todos los equipos nos estamos jugando cosas importantes, descender o, bueno, los de arriba a jugarse la liga, ¿no? Esperábamos que el Madrid nos pudiera ayudar un poquito, pero bueno, lo importante es que dependemos de nosotros mismos y nada, el equipo está con confianza en lograr el objetivo, que es quedarnos en primera división. Pero ahora el Barça vendrá a tope. Sí, el Barça sigue con chances de pelear la liga y lo van a hacer hasta el último minuto por el club, por la historia, por todo lo que tienen y significa, ¿no? Nosotros estamos en nuestros campos, con nuestra gente, el equipo está con confianza, como te dije, y vamos a salir a pelear de minuto uno. Lo que pasa es que habrá que tomar como ejemplo que también el Madrid ayer se jugaba la liga y la tiró por la borda, y el Valladolid fue capaz de empatarle. Un Valladolid que también le ganó en Pucela al Barça. Claro, ese puede ser el ejemplo. Nosotros estamos con confianza, con muchas ganas de lograr el objetivo cuanto antes. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero bueno, como te lo dije, estamos en nuestra casa, nuestra gente y a pelear. Mucha gente nos puede dar por muerto contra este equipo, pero bueno, vamos a salir a ganar. Mucha gente nos puede dar por muertos. Hombre, si apelamos a la lógica, presupuesto, plantilla, futbolista, bueno, solo lo que gana Messi es todo el presupuesto del Elche Club de Fútbol, y más después de la mejora que le están haciendo. Pero está claro que, bueno, pues el Elche puede equilibrar un poco con su buen momento, está terminando la liga bien, con jugar en su estadio, donde aquí nadie ha ganado en 2014 y muy pocos han marcado. Recordemos, el Levante, el único que ha marcado en la segunda vuelta. Entonces la pregunta es, en este caso, ¿por qué puede ganar el Elche a este Barça tan motivado? Bueno, todos sabemos la clase de jugadores que tienen ellos, ¿no? Nuestro equipo últimamente está jugando, está compitiendo muy bien. No se nos han dado resultados, pero sabemos que tenemos armas para poder ganar el partido. Ellos en defensa dejan muchas cosas y trataremos de aprovechar esos errores, esos fallos que tienen ellos en defensa. Ahí es donde les duele, precisamente, en defensa. Las bajas a veces de Piqué, Puyol no ha estado, Mascherano que lo hace bien pero no es un central, la lesión de Valdés, el portero y ahora la presencia de Pinto, que evidentemente no tiene el nivel de Víctor Valdés. Ahí es donde evidentemente el Elche puede tener alguna opción, mínima, puede tenerla, yo creo que sí. ¿Se puede convertir el Elche en el juez de la Liga? ¿Le podría dar el Elche la Liga al Atlético de Madrid? Bueno, no sé si juez. Nosotros vamos a tratar de lograr el objetivo, que la permanencia. Todos queremos eso y lo buscamos cuanto antes. Vamos a salir a ganar. Todos sacan cuentas, porque claro, los equipos que están ahí abajo, los que todavía no se han salvado matemáticamente, los que luchan por la Liga, ellos lo de las cuentas, ¿cómo lo llevan? Sacan muchas cuentas, todos sacamos cuentas, pero lo que importa es ganar. Ganar, y si no se puede sumar, quedan dos partidos, dos finales, y vamos a pelear la muerte. Y lo de recibir un maletín, o lo de los famosos maletines, las primas a terceros, que no son legales y son punibles. No sé, eso siempre dicen que llegan maletines de todos lados. A nosotros no nos interesa y no nos saca del partido. Nosotros queremos la permanencia y no nos importa lo que digan de afuera. ¿Cómo parar al Barça? Bueno, el equipo va a estar, como siempre lo hizo, ordenado tácticamente. Y bueno, después, como te lo dije antes, esperemos aprovechar esos errores que tienen ellos, esos huecos que dejan cuando atacan sus laterales. Y nada, estar tranquilos y hacer nuestro juego el de siempre. Lo que sí que es cierto es que este Barça es más humano, más terrenal que el de hace algunas temporadas. No sé si asusta o no, son los mismos jugadores de antes que vienen jugando hace tiempo juntos. Como te lo dije, tienen fallos, quizás antes no se notaban tanto, pero ahora sí, cada error que tienen lo pagan muy caro. Trataremos de aprovechar eso y crear las ocasiones lo mejor posible. Y sí, sería ideal para todos. ¿Ideal celebrar la permanencia en casa y contra el Barça con la afición? Para el equipo, por cómo está trabajando, por la entrega que se deja partido a partido, por la afición. La afición, la verdad que se merece seguir muchos años en primera división, porque nos están ayudando mucho, llenan el campo y que en muy pocos estadios se ve esta afición, ¿verdad? La verdad que sería muy bonito celebrarlo con ellos. Sanción a Botía, ¿qué le parece? Que le hayan metido, que le quiten la roja por el pelotazo infortunado, pero le pongan dos partidos por encararse a Estrada Fernández, al colegiado. Nosotros no hablamos de los árbitros. Esa es la verdad. Ellos se pueden equivocar como nosotros nos equivocamos a veces. Pero como dicen todos, capaz que están haciendo muy, muy fuertes a la hora de castigarnos, ¿no? Cada falta es una tarjeta. Pero bueno, eso ya no importa. Hay que pensar en el partido y lo de afuera, que digan lo que quieran. Hablaba de este final de liga que se está resolviendo en los últimos minutos de los partidos, Damián. Sí, la verdad que sí. La verdad que este final de liga está siendo muy duro para todos, para lo de arriba y para lo de abajo. Esperemos lograr la permanencia con nuestra gente y, bueno, a festejarlo. Significa mucho que no puedes... Los partidos se están decidiendo los últimos minutos. Significa mucho que no puedes dar el partido por perdido hasta el último minuto. Siempre tenés que intentarlo hasta que el árbitro pite el final del partido, ¿verdad? Nuestro equipo creo que siempre se dejó todo hasta el último minuto. Quizás hayan partidos que no tuvimos tanta suerte como estos partidos de los rivales directos. Pero bueno, vamos a pelear y a luchar hasta el último minuto. También le preguntamos por si un empate, un punto, sería suficiente para la permanencia. Bueno, todo depende de lo que hagan los rivales, ¿verdad?

Poco más de 14 minutos y medio para llegar a las 2 de la tarde en este jueves 8 de mayo. Contamos ya los días y las horas para el partido más importante del último cuarto de siglo. Elche-Barcelona. Despedida en el Estadio Martínez Valero de la temporada para el Elche ante su afición. A campo lleno. El Elche solamente se juega la permanencia. El Barça solamente se juega la Liga. No va a haber una butaca vacía. Y nosotros desde las 6:30 te lo contaremos en directo, dándote paso a paso y punto a punto todos los resultados que se vayan produciendo, como siempre hemos hecho durante los últimos 24 años. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Son positivos? ¿Son negativos? ¿Son realistas? ¿Son cenizos? ¿Son optimistas? ¿Son pesimistas, Rosa? Bueno, pues hay un poquito de todo. Yo creo que hay más que dicen que van a ganar, pero también puede ser porque es lo que queremos, con el ¿no? corazón. Pero hay un poquito de todo. Paquito nos dice, Paquito el Chancleta dice, ganamos. Muchos de los que llevan toda la semana diciendo que ganaba, que ganábamos, ahora ponen que el Barça ya es campeón. Dice que sacándose las caretas. Miguel Ángel, podemos hacerles frente si somos valientes, estamos concentrados y nos salen las cosas. Un empate o ganar por un gol es posible. Sergio Más dice que, bueno, pone que dice que dice Damián que sale a muerte a ganar al Barça. Que no lo haga literalmente, por favor, pone también. ECF nos dice vamos a ganar, prefiero que el Barça llegue con presión que sin jugarse nada, podemos ganarle a cualquiera, nos salvamos en casa. Oscar C da un 2-0 para el Elche. Juanfran Travé, en Barcelona dan por hecho que van a ganar la Liga, ya veremos si no se van de aquí con el rabo entre las piernas. Nos dice August Boldwalker que da un empate a cero y salvados. Por cierto, nos pregunta que ha surgido una duda en cierto grupo de Facebook y quisiera saber qué denominación tienen los seguidores del Elche, independientemente de si viven en Elche o en cualquier otro lado. Y bueno, pues más abajo Ginés Pérez le responde Frangiverdes. ¿Qué denominación tienen los seguidores del Elche? Bueno, muchas denominaciones, Frangiverdes, Blanquiverdes, Ilicitanos. Nos llaman también datileros, vamos a decir. A ver, hay muchas, ¿no? Bueno, un poquito de todo. Bueno, Ilicitanos es el gentilicio, pero vamos, que al equipo... Los seguidores de Blanquiverde o Frangiverde, vamos. Me imagino que de las dos maneras se puede decir. Antonio Vera da un 3-1 y dice que he hecho una apuesta. Es que no podemos dar una sorpresa nunca. Pedro, 2-1. Y que pongan un desfibrilador, pide, en cada asiento. Creo que va a ser necesario. David Martínez, ganamos seguros si el señor colegiado no le da por echar una mano al Barcelona. Sergio pone Tenerife 2-1. Quiero entender que no se escucha desde Tenerife. Me entiendes bien, seguramente. Vale. 2-0 para el Elche. Y Samuel dice, yo creo que aún perdiendo nos vamos a mantener, que porque los de abajo no van a ganar los dos partidos. Bueno, por cierto, si nos quieres escuchar, sabes que tienen muchos canales, sobre todo el 101.4 en FM, Radio Marca, Elche. También nos puedes escuchar y ver en Teleelch. También nos puedes escuchar y ver a través de infoexpress.es y también en la aplicación en tu smartphone, en TuneIn Radio. Lo digo porque hasta hace muy poco, no sé por qué, necesitabas auriculares para escucharnos. Ya no necesitas auriculares. Ya se nos escucha sin auriculares en tu teléfono, en tu smartphone. Bueno, ¿y qué dicen también oyentes a pie de calle, a pie de cola, sacando sus entradas? Pues esta mañana nuestro compañero Adrián Egea pulsaba el ambiente y les preguntaba esto. ¿Cuánto le va a ganar el Elche al Barça? ¿O le hará falta esperar el partido contra el Sevilla? Hombre, no sé si ganarle le va a ganar. Yo con el empate me conformaría, porque ya estaríamos con 40 puntos y salvados. ¿Tan confiado estás de que con un punto el Elche se puede salvar este fin de semana? Sí, yo creo que con 40 ya estamos salvados. Los de abajo tendrían que ganar todo. ¿Cree que el Elche le puede ganar al Barça o tiene que esperar a jugar ante el Sevilla para conseguir la permanencia? Yo creo que le puede ganar al Barça. 1-0 ya cuenta la victoria, los 3 puntos y... Creo que 1-0, a lo mejor con suerte 2. Se le puede ganar perfectamente, porque el equipo de Elche está a la altura del primero. Hombre, vamos a jugar aquí y aquí en este campo, entre la afición y los jugadores que están a la altura, tenemos que ganarle. ¿Cree usted que el Elche le puede ganar al Barça y salvarse antes de jugar contra el Sevilla? El Elche no tiene equipo para ganarle al Barça. ¿Qué le hace? Pues que lo vengo viendo muy a menudo aquí. Hombre, la pena es que el Barça va a necesitar los 3 puntos y lo tiene muy fácil para sacarlos aquí en Elche, porque se juega el campeonato de Liga. Tendrá que esperar contra Sevilla, segurísimo. Por desgracia. Es necesario dar la cara, aunque sea para que el público vea que los jugadores están comprometidos. Yo creo que eso es lo más importante, que no se vea que la desgana y que les da igual el resultado. ¿Y crees que el Elche le puede ganar al Barça y no tienen que esperar a jugar contra Sevilla para salvarse? Yo creo que sí, porque el Elche es un buen equipo, en caso lo hace bien y podemos sacar un empate, aunque sea. Yo creo que sí, porque el Almería va a perder y esperemos que los resultados nos acompañen un poco. Bueno, la lógica dice que el Barça lo tiene todo a favor para ganar, pero también decía lo mismo en su propio estadio, en el Nou Camp, contra el Getafe, y no ganó. Y los jugadores, Xavi entre ellos, que está entre algodones para jugar aquí, y su propio entrenador, el Tata Martino, decían que ya habían perdido la Liga y a centrarse en otra cosa y a pensar en el año que viene. Y los periodistas ponían a caer de un burro al Tata Martino, que había perdido la Liga. Bueno, ¿qué habría que decir ahora si ganan la Liga? Que no hay que vender la piel del oso antes de salir a cazarlo. Que esto no es lo que parece. Que el fútbol... Mira, voy a decir una retahíla de topicazos. Que el fútbol no es una ciencia exacta. Que el fútbol es fútbol, como diría Boskov. Que esto no es lo que parece. Que el Barça tiene 99,9 oportunidades de ganarle al Elche, pero queda un 0,1%. Y el Elche juega en casa. Y en el Martínez Valero. Ya sé que lo normal es que pierda, pero el Elche también se está jugando algo, ¿o no? Vamos a ver lo que pasa. Afortunadamente, esto es lo bonito del deporte y del fútbol, que estamos todos con unos nervios, una ilusión y una tensión tremendas. Le hemos dicho a nuestro compañero David Marín que se estrujara el coco y nos dice todas las opciones. Las de salvarnos matemáticamente ya las sabemos, ganando al Barça, haga lo que haga el resto. Empatando, si dos de estos rivales, Getafe, Almería y Osasuna, no ganan. O incluso perdiendo, si estos mismos rivales, Getafe, Almería y Osasuna, dos de ellos pierden. Pero hay muchas opciones de descender. Aún empatando, evidentemente perdiendo. Por ejemplo, sumando 2 puntos, o sea, 2 empates, o sea, 41 puntos, sí habría opciones de descenso. Descendería sumando 2 puntos, o sea, 41 puntos, con... Por ejemplo, Getafe, Almería, Valladolid y Osasuna ganasen sus 2 partidos, por los que el Granada perdería los 2 suyos, contra Almería y Valladolid. En este caso, el Granada bajaría con 38 y el Elche quedaría empatado con Osasuna con 41, con el golaveras particular perdido. En este supuesto, los otros 3 equipos, Getafe, Almería y Valladolid, pasarían a los 42. O sea que con 41 puntos se puede descender. Ojito. Igual que con 39 te puedes salvar. Es como lo del Atlético de Madrid. Con dos empates gana la Liga en los 2 partidos que le quedan, pero con 3 puntos puede perderla. Ganándole al Málaga, pero perdiendo frente al Barça en el Nou Camp, previamente si el Barça ha ganado aquí en Elche. O sea, es que combinaciones matemáticas hay tropecientas. Pero lo digo para que veáis, que estamos hablando de que con 39, con 40 te salvas seguro. Bueno, pues hay posibilidad de con 41 puntos descender. Elche 41, Granada 38 y Osasuna 41. Opción 2. Puede descender también con 41 puntos. En esta opción, Granada gana uno de sus partidos y pierde otro. Tanto Getafe como Osasuna ganan los 2 suyos. En este caso, Getafe quedaría con 42. Valladolid o Almería, el que ganase a Granada, también quedaría con 42. Con 41 se quedaría en triple empate tanto Elche como Granada y Osasuna. Descolgado se quedaría el equipo que perdiese con Granada, que solo podría llegar a 39. En este supuesto, el triple empate colocaría a Elche como el peor de estos 3 equipos al tener el golaveras perdido tanto con Osasuna como con Granada. O sea, fijaros qué posibilidades hay. En estos supuestos no se ha tenido en cuenta a Málaga ni a Español, aún con 41 puntos y sin la permanencia matemática asegurada. O sea, que ojito que hasta con 41... hay 2 opciones de descenso. Sé que son remotas, pero a verlas ahí. Estoy diciendo las opciones de descenso para todos los cenizos y amargaos que, a lo mejor están prefiriendo que el Elche descienda. Afortunadamente son muy pocos. Ojo, aquí no meto el cenizo, ¿eh? Bueno, pues sumando 1 punto, o sea, un empate y derrota, 40 puntos, hay 3 opciones de descenso. La primera, 4 de los 5 equipos de abajo lo ganan todo, siempre que uno de esos no sea el Granada, ya que si Granada lo gana todo, Almería y Valladolid no lo pueden ganar todo. Opción 2. Granada gana un partido y otros 3 de los 4 equipos restantes lo ganan todo. Y opción 3, en la que el Elche puede bajar con 40 puntos. Granada empata sus 2 partidos y se produce cualquier triple empate con un puesto de descenso de por medio, ya que el Elche sería último siempre en esos triples empates. Y claro, perdiendo los 2 partidos, quedándote con los 39 que tienes ahora, hay hasta 6 opciones de descenso. La primera, le adelantan 4 o los 5 equipos que están por detrás. Granada tendría que sumar más de un punto. Los que están con 36 tendrían que sumar más de 3 y Osasuna tendría que ganar los 2 partidos. Opción 2. Se produce un triple empate, insisto, esto siempre que el Elche no sume ni un punto más, se quede con 39. Se produce, que ojo, con 39 puede salvarse. Ya hemos dicho las opciones de salvación, ahora decimos la de descenso. Opción 2, con 39 puntos, no sumando ni uno más. Se produce un triple empate con el Granada de por medio y hay una plaza o dos de descenso en juego. Elche sería último en cualquier triple empate con Granada como uno de los otros 2 equipos de esa igualada. Opción 3, se produce un triple empate con Osasuna y Valladolid con una plaza o dos de descenso en juego y Elche pierde el golaveras general con los pucelanos, ya que serían últimos en ese empate. Opción 4, se produce alguno de los 3 triples empates en los que el Elche sería segundo y hay 2 plazas de descenso en juego. No os voy a dar todas las posibilidades porque nos volvemos locos y necesito otro programa. Opción 5, se produce algún cuádruple empate con Granada de por medio y una o 2 plazas de descenso en juego. Opción 6, se produce un cuádruple empate entre Elche, Osasuna, Valladolid y Getafe con 2 plazas de descenso en juego y los ilicitanos pierden el golaveras general con Valladolid. Bajarían Getafe y Elche. Estos son posibilidades que hay, que existen y que las barajamos. Pero ya he comentado desde el martes las de salvación, que son las que nos gustaría. Lo digo para tenerlo todo ahí bien atado y que nada se escape. De todas formas, como van a pasar muchas cosas sorprendentes, estoy seguro, este próximo domingo, tendremos que hacer otro cuadro la semana que viene. Esperemos que en ese cuadro ya no esté el Elche. Por cierto, si el Elche estuviera salvado matemáticamente, el partido Sevilla-Elche de la próxima semana se podría atrasar. Adelantar no creo, porque el miércoles juega la final de la Europa League el Sevilla. Pues se podría atrasar en vez del domingo 18, el lunes 19 a las 10 de la noche, si no hubiese nada en juego. Bueno, por cierto, le preguntábamos a Miguel Quirán, todo un símbolo del Elche Club de Fútbol y de la entidad, el gran capitán de los años 50 y 60, hoy en el Villalobos, donde, bueno, pues allí se reúnen todos los jueves para hablar absolutamente de todo, con protagonistas de la sociedad ilicitana y también deportistas. Hoy ha estado allí el gran campeón que ha revalidado su título de supergallo, campeón del mundo, Kiko Martínez. Estaba Quirán y le preguntábamos precisamente sobre si el Elche iba a ganarle al Barça. Él ha jugado unos cuantos Elche-Barça. A ver, Miguel, directamente, ¿le va a ganar el Elche al Barça o no? Sí. Mira, ya que tocamos el palo del fútbol y me preguntas por el Barça, yo tengo fe y confianza de que al Barça se le va a ganar. Porque el Barça siempre que ha venido aquí, en plan de gallito y eufórico, siempre le hemos vencido. Una de las veces nos estaba ganando 3-0 y en el segundo tiempo terminamos 4-3. Lo cual quiere decir que el Elche, toda la vida, en las dificultades mayores, siempre ha habido una reacción. Si no, nos remontamos al año 53, como antes ha mencionado algo de la cooperativa, en aquel momento el Elche estaba desaparecido y en 20 días resurgió, gracias a unos futbolistas que se preocuparon por el tema y lo sacaron todo adelante. Y mañana, o mejor dicho, el domingo, va a ser un día de esos, un día grande, un día de los que vamos a disfrutar. ¡Bravo! Ese es Mikirán. Esa es la esencia, así que la tienen impregnada a fuego lento los jugadores del Elche y eso es lo más importante. Si no es así, con ese convencimiento, es imposible ganarle al Barça. Luego lo normal es que pierda, sí, pero hay posibilidades de ganar. Y desde luego con esa ambición, que lo ha dicho Quirán, hay posibilidades de dar la sorpresa. Lo vamos a dejar aquí, como siempre, un placer, un saludo. Mañana volvemos y a las 7:15 el remate. Gracias, saludos, buenas tardes. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.